En esta fiscalización por parte de la Seremi de Salud se realizó un estricto control de las condiciones de seguridad, como por ejemplo las vías de escape, las luces de emergencia. También se revisó el estado de las condiciones de higiene, de los baños, de los espacios destinados para los trabajadores y también para el manejo de basura y residuos sólidos. Tras esta fiscalización, el resultado fue la prohibición de funcionamiento de un local en el perímetro de la Plaza Aníbal Pinto y también se inició un sumario sanitario a un restaurante de la avenida Pedro Mon. También cabe destacar que se realizó un trabajo en conjunto con la Superintendencia de Medio Ambiente, coordinado con los residentes de la Plaza Aníbal Pinto, para chequear los niveles e identificar los ruidos molestos que hay en este lugar.